mujer. La gente está diciendo por ahí que yo soy un menao. Yo soy un menao. Y que estoy amarrao. Estoy amarrao. Ay, mujer. Dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao. Que no soy un venao. Que sigo pegado. Que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba lleno de chillones. No hagas caso, son bobadas, son rumores, pero fumones. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, son rumores, son bobadas, pero fumones. Y cuando fui a Nueva York tenía amantes por montones. No hagas caso, son bobadas, son rumores, pero fumones. Que de botella vacía estaban llenos los lincones. No hagas caso, son rumores, son bobadas. Que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me voceen en la esquina. El venao, el venao. Eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Y que a mí me abran los ojos, no sea bobo, no sea torpe. No hagan caso, son bobadas, son rumores. Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. No hagan caso, son rumores, son bobadas de los guones. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Que eso a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me voceen en la esquina. El venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Son rumores. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chillones. No hagas caso, son bobadas, son rumores de los guones. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, son rumores, son bobadas de los guones. Que en mi casa llevo falda y tú llevas pantalones. No hagas caso, son bobadas, son rumores de los guones. En verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen. No hagas caso, son rumores, son bobadas. Y que no me digan en la esquina. El venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Que no me voceen en la esquina. El venao, el venao. Eso mira a mí me mortifica. El venao, el venao. Son rumores.